sabor de mi cumbia, Alejo. He pensado muchas veces en este final. Yo te juro, amor, que no lo creía, que no íbamos a permitir postergar nuestro sueño. Pero como verás, fue difícil de verdad. Una pausa, un stand-by, quizás no viene mal. Replantear una vez más si el amor no murió. Intentemos otra vez alinear nuestros actos. Que ninguno de nosotros seamos lastimados. Como una luz, como una ráfaga de aire pasó, dejando huellas muy profundas en mí, que solo son buenos recuerdos de amor. Mágica luz, me iluminó con mucha fuerza y pasión, y son destino que con solo abrazarte, en la memoria de mi piel te quedaste. Este momento mirarte a los ojos, con su resplandor robaron mi corazón, y pensar en el momento en que nos conocimos, recordarte mi amor y olvidarte jamás. Como una luz, como una ráfaga de aire pasó, dejando huellas muy profundas en mí, que solo son buenos recuerdos de amor. Mágica luz, me iluminó con mucha fuerza y pasión, quiso el destino que con solo abrazarte, en la memoria de mi piel te queda.